como Simone Tía. Sí, sí, sí, la verdad que sí. Y tres... ya me patiné toda la guita. Me parece... Entonces... ¿Pero usted no le pagan día a día? Día por día, me claro. dan plata. Ahí está, por Hay eso. Días que me dan una lata de... Ya voy a nada más, una lata de arveja. Una lata de arveja le dan, pero por... Con eso tengo que... Porque están haciendo un reality. ¿Quién? ¿De qué? Sobreviviendo en el mundial. ¿Y usted forma parte de ese reality? Claro, yo soy la protagonista única. ¿Quién lo está grabando eso? Moyano. ¿Qué? Páseme con Moyano. Hola. Hola, Hugo. Qué cortito es su saludo. Hugo, ¿lo puedo llamar Hugo? Esa cortito va a ser. ¿Vos? Como voy a tener a todos ahora. Bueno. A vos especialmente va a estar cortito. Bueno, tranquilo. Hugo. Toda esa manga de agoreros que permanentemente vaticinan que se viene el final de Independiente cuando esto es un nuevo comienzo. Bueno, Hugo, ¿qué es eso del reality? Pero, escúcheme, ¿qué es eso del reality? ¿Eh? El reality que nos contó Amelia recién, Hugo. Estamos haciendo un reality para ver cómo subsiste esta vieja. ¿Sabés que es una buena idea, Hugo? Es una buena idea. Es una buena idea, vamos a llenar de plata. Con esto vas a comprar a Maradona. Pero Maradona se lo juega más igualmente, no importa, está bien. Pero vamos a comprar igual porque vamos a comprar absolutamente todo ahora. Vamos a hacer como la gestión anterior que se patinó toda la... ¿Dónde mierda está la plata que, sí, que aparezca? Sí, sí, parece... Hugo, igual no sé qué le pasa a la voz, pero tiene un gran parecido a Aldo Rico. Sí, es una aldorriqueada, ¿no? Está de... En cualquier momento, a ver, digan pusilánime, Hugo. Pusilánime. Esa le parece sí. más Aldo Rico. ¡Es Aldo Rico! ¡No! ¡Con una máscara! ¡No! ¡Fue engañada! Sí, era obvio. ¡Votaron a Aldo Rico! ¡Ah, no! Eso es más complejo ¡Cagaron! Todavía. ¡Cagaron! Eso es más complicado. Sí. Qué bueno. Bueno, le están llamando, me parece, Amelia, que suena tú. Bueno, Amelia. Se cortó. Por fin. Sí, ya me parece que era redondo. Le hicimos un favor. No la aguanto más. No, a mí me preocupa un poco el tema de que aparezca Aldo Rico y se corte la comunicación de inmediato. Sí. Son cosas que sí. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Para hoy tenemos, bueno, la columna nueva, que es cosas que nos pasan a todos. Sí, sí. Después me voy a meter a hablar un poquito más, vamos a ver un poquito cómo dan las apuestas del Mundial, que para mí es el que define, cómo las apuestas, quién paga más de las cuatro selecciones. ¿Alguno lo pensó? No salió ninguna nota de eso. No, es interesante. Habría que ver quién paga más, ¿no? Está bueno. Al comienzo del Mundial es pareja, va a ser pareja. Al comienzo del Mundial el que más pagaba era Brasil. Dudo que el ahora. Que más pagaba. Sí, dudo que sea ahora sí. Dudo que el que menos pagaba, digamos. O sea, el mayor candidato de todos en las apuestas, el más favorito era Brasil. Dudo que hoy en día sea. Creo que está liquidado Brasil mañana, pero bueno. No sé si liquidado porque es un equipo grande, pero no es que sea comer 8 goles. Nah, y tampoco Alemania es lo que era. Nadie se come 8 goles en el Mundial. Salvo España. Que sí. Tuvo una primera ronda que se comió unos cuantos goles. Igual, claro. Bueno, nos estamos despidiendo, gente. Mañana nos reencontramos. Se quedan con Fede Simonetti, con la hora doble. Nosotros, a partir de las 23, nos reencontramos para hacer otra edición de Campanas del Infierno. Hasta mañana. En Radio Splendid, AM990, escuchamos las estrofas del himno nacional argentino. sagrado. Libertad, libertad, libertad. Oíd el ruido de rotas cadenas. Ved el trono a la noble igualdad. Ya su trono dignísimo abrieron. Las provincias unidas del sur y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino. Salud al gran pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. Creo que desopil, ¿eh? Desopilante. Qué plato, las cosas que pasan fuera del aire y la gente no escucha y no puede escuchar. No puede escuchar, pero qué lindo. Afortunadamente, porque si no estaríamos como en un Truman Show, pensando lo que decimos. Sí, y sería todo muy aburrido. Claro. Porque no, de hecho no pensamos absolutamente nada. Bueno, fue mi cumpleaños, Sí. Sí, 36, gracias. El domingo. Feliz cumpleaños. Ayer. Gracias a todos. 36 años. Una parte, ayer llegó una reflexión al respecto. A ver. Tengo, a vos no te importa nada el fútbol, pero tengo la misma edad que Riquelme. Y lo vi debutar a Riquelme. ¿Y sos feliz? ¿Eh? ¿Sos feliz? Más o menos, la peleo, qué sé yo. No. Esa pregunta, ¿sos feliz? Sí, plenamente. No, pero no creo Riquelme que la... decías, Riquelme. Ah, porque Riquelme es feliz. Feliz. Tiene razón ella, sí, ¿ves? Sí. Tiene razón ella. Pero, sí, bueno, lo vi debutar a Riquelme. Y después, ahora Riquelme, hay muchos que están pidiendo la jubilación. Y entonces veo que dicen... ¡Eh! La jubilación de Riquelme. Sí, porque ya, se juega como una bailarina. Sí, 36 años es mucho. Y es tipo, bueno, que se vaya Riquelme, ya está viejo, qué sé yo. Y yo, ay, siento así como, ay, no, todavía puede dar un poco más, qué sé yo, qué sé cuál. No. Sí. Bueno, esa es mi relación con la edad. Me agarró como un viejazo. Pero ayer estuvimos en su casa. Sí, estuvimos celebrando. Yo tengo devoluciones sobre el comportamiento de Fede Simonetti como anfitrión y como cumpleañero. Ah, bueno, ¿qué devoluciones tiene? A ver, la devolución si me completa con persona. Estamos, por favor, con Guillermina Rizzo, que está, va a ser su columna, que empezó el lunes. No, la presento para que hable libremente. Usted me introduzca cuando vea que hay que meter cuñas. Acá se habla libremente. No, espere ni levante la mano, no, esas cosas que se hacen en las radios formales. Hoy no viene Vero Millones, va a venir el otro día en la semana porque no podía venir. Le mandamos un beso si no te está escuchando. Pero bueno, devolución de cumpleaños, a ver. Bueno, fuimos a una cena. La verdad que debo decir. Ágape juntada. Un ágape juntada. Es un excelente anfitrión, ¿sí? Bien. Había comprado bebidas espirituosas de primeras marcas. Que me parece que igual para los 36 años es lo que corresponde. Porque una cosa a los 22 uno puede decir, bueno, puse unos vinos espumantes cuyas propagandas son en fiestas. Sí. Qué espanto. Sí. Había toda bebida premium de primera línea. Pero no era tanto. ¿Era Fernet de la marca premium? Bueno, Fernet no, había la bebida Campari. De la marca premium. De la marca premium. Que es la marca. Y los vinos eran, estaban en el orden de los 60 pesos. Bien. Sí, pasa una cosa con eso. Yo en realidad vengo haciendo muchas juntadas del Mundial. Donde yo generalmente vengo diciendo, bueno, si quieren verlo en mi casa, traigan algo. Yo pongo la comida, ustedes traigan vino. Bueno, les aclaro a todos, bueno. Que no me caiga con un 25. Y ahí fuiste acopiando los vinos. Fui acopiando los vinos. Cumpleaños. O sea, exacto. Fui acopiando los vinos, no son mi responsabilidad. Bueno, entonces eso estuvo muy bien. Abrió su casa, pero le ganó un poco la ansiedad. Estaba como, se ocupaba mucho de los demás sin ocuparse de él. Se podía hacer la pregunta de qué tengo ganas de hacer. Estaba como muy preocupado de sus invitados y yo le quería decir, Fede, venía a charlar. Y él muy servicial. Es lo mismo que le pasa a mi madre, ¿eh? No. Se lo tengo dicho a mi madre. No. Veo en usted a mi eso madre. Eso supone que yo no tenía ganas de encargarme de lo que me estaba encargando y lo vivía como un trabajo. Pero no, a mí me divertía mucho. Primero que nada, yo estuve casi todo el tiempo en la cocina. Sí. Lugar que en general en las casas me es natural. Sí. En general me es natural en las casas. Yo no sé qué interpretación psicológica puede ser, ni tampoco la tablita, pero... Y es donde se preparan las cosas. Es que, no está exacto. Mal. Estaba en la cocina, ¿viste? Esto, lo otro. Peor es estar todo el día en el baño. No, claro, por supuesto. Ahí es donde se le da salida, generalmente. Claro. Y... ¿qué pasaba? Bueno, iba a traer algo, qué sé yo, y después estaba cómodo estando ahí. Segundo, no iba a charlar mientras ustedes miraban un programa de televisión, porque había un sector aparte, liderado por Ricky Musi. No, liderado por Aventura, mí no. Vanessa Strauch y su novio Maxi Pino. ¿Pero cómo en un cumpleaños miraban televisión? Me parece que cada uno... Ellos son fanas del programa este Masterchef. Y de hecho hacen un podcast. Están todos los paradestinatarios. Sí. Entonces, nada. Entonces, lo pusieron con closed caption. Con closed caption, o sea, salían solo subtítulos. Otra de mis genialidades. Otra, ¿no?, de sus genialidades. Cuando que también... en un momento entraron a poner un volumen terrible para ver si escuchaban algo entre toda la gente, y le digo, muchachos, no se puede esto, no. Sí. ¿Ustedes están escuchando algo? No. Pero igual lo tienen así, ¿no? Bueno, entonces dije, pongan closed caption. Y entonces dijeron, claro. Entonces veía con closed caption. Sí. Y lo bueno es que. Closed caption. Lo bueno es que no llegamos a la conclusión de que los sordos se hacen de ideas porque no le subtitulan todo. La gente que no oye. No le subtitulan tal cual lo que están diciendo. No es como una película que la traducción del inglés al español, por ejemplo, o los subtítulos, dan cuenta de por dónde va. En un acto de comunicación, Martín, sí, un mensaje, mayor porcentaje de potencia comunicativa tiene lo gestual por sobre la palabra. Pero si vos estás leyendo, ya te perdés lo gestual. Yo no soy las personas que leen muy rápido y pueden ver lo gestual. No. Y bueno, entonces ahí te perdiste lo gestual y además no te hiciste del discurso. Pero mirá solo lo gestual y más ahí, o menos la pero sí. En Masterchef con solo lo gestual. Bueno, sí, podría ser, ¿eh? Hacé el ejercicio. Bueno, voy a mirar solo lo gestual. Por ejemplo, ahí lo gestual. ¿Qué está diciendo el señor? Está hablando de Di Stéfano, que se murió. ¿Cómo sabe? Intuyo. Gonzalo Higuaín, ¿de qué está hablando? Argentina. Y eso es lo bonito, ¿no? No está. Puede estar haciendo un balance. Metida, motivada, ilusionada y... Para mí está hablando sobre que alguien se va a... Para mí lo más bonito de este Mundial, ¿no? Bueno, el Mundial, perfecto. Sí, por supuesto. Bueno, era obvio que... Bueno, pero fue una velada fantástica. Eso resume Ay, muchas gracias. Fue una velada fantástica, muchos comediantes había. Sí, sí, gente muy graciosa. Gente del stand-up. Qué plato. Pero con 36 no podés estar con la crisis que te tendría que agarrar a los 50, ¿eh? Ah, no sé, qué sé yo. No, viste que eso es medio en random. Por ejemplo, a mí la crisis de los 30 no me agarró. Esa, viste, la crisis de los 30. Pero padecí mucho los 33, no sé por qué. Cristo Jesús. Y ahora en los 36 me parece que los padezco más que lo que voy a padecer los 40. Que esto para mí ahora es un camino de aceptación de la cuarentena. Entonces, la cuarentena, claro. La cuarentada, sí. Yo estoy cada vez acercándome hacia los 40, entonces ya lo padezco en cuotas. Bueno, pero son 4 años para padecer, es mucho. No, calculo que se termina. Claro. Calculo que se termina, se padece mucho al principio, después se termina. Se diluye. Se va diluyendo y llego a los 40 regio. Espléndido. Y inaugurando la nueva era, digo, la mediana edad, todo eso, sí, exacto. Claro, porque ahora con la expectativa de vida. Más o menos, si no hiciste nada demasiado desorganizado, está entre los 75 y los 85. ¿Tenemos datos certeros de eso? 80, ponele. Mira, casualmente hoy a la mañana en otra radio, sí, la columna fue el balance de los 50. ¿Por qué se está tendiendo a que la gente haga el balance a los 50? Más en la mujer. La mujer vive más que el hombre. Sí. Estadísticamente. Y hoy hasta los 80, 85 se llega fácil. Con lo cual, los 50 es la mitad del ciclo. No, los 50, mitad de los 80, no. 40 sería. De los 100. Ya sé, 40 es la mitad del ciclo. Sí. Pero hoy se está acostumbrando a extender ese balance a los 50, porque está comprobado que a los 50 tenés un montón de experiencia que a los 40 no tenés. Sí. Y tenés posibilidad de vivir 40 años más. Llegás a los 90. Claro. Fíjate el último censo, la estadística te dice cuántas personas pasaron los 90 años en Argentina. ¿Cuántas personas? ¿Te acordás más o menos? No me acuerdo el número exacto, pero es una cifra que va en aumento a nivel mundial. Por eso es que claro, las carreras del futuro están ligadas a lo que tiene que ver con la atención de, no la tercera edad, de la cuarta edad. Y de empezar a generar espacios para esas personas, porque bueno. Bueno, eso es algo que a mí me parece un poco raro, ¿no? Que conviven como dos cosas hoy en día en la sociedad. Por un lado, una. Obviamente hay una cuestión científico, técnica, de prolongación de la vida. Y además la negación de la muerte ya directamente, que igual eso lo podemos discutir en otra cosa, ¿viste? Pero eso de decir, ¿viste? No, está mal que te mueras, entonces vos tenés que vivir hasta los 60.000 años. Que me parece algo poco razonable. Pero en paralelo hay como una exacerbación de lo joven y la juventud, y etcétera, etcétera. Entonces vos tenés una franja de gente que de golpe cumplió, no sé, 60 años, va a vivir 40 más probablemente. Pero socialmente no tiene pensado, no hay pensado un. ¿Qué hacer con esos 40 claro, años? Una idea como para decir, bueno, socialmente esta gente puede hacer esto, puede hacer lo otro, etcétera, etcétera. Sino que es como gente que va a estar viviendo una jubilación. Es extraño, me parece que es un debate pendiente. Que siempre sí. Quise decir eso. ¿Y cuáles son las alternativas, por ejemplo, que además. Morirse a los 50. No, yo desearía en el momento en que ya no me pueda valer por mis propios medios, eutanasia. Esto lo digo con mis escasos años. O sea, grabalo así sabemos. Grabalo este así es sabemos. Mi último deseo. ¿Cuántos tenés? Tengo 27. Bueno, en 23 ya te estaría matando. No dije a los 50. Cuando no bien. Me pueda valer por mis propios medios. Pero a los 42 te estaría matando. A los 40. Ya, todavía no me puede valer por mis propios medios. Pero qué hacer, ¿no? Es verdad, porque por ejemplo mi abuela, de 83 años. Es medio ermitaña y no tiene mucha actividad que le convenza del todo para hacer. ¿Qué puede hacer una señora? Puede, sí, clase de tap. Clase de tap con Cormillot. Con Cormillot hace tap, tiene cierto. Que ver también con la historia de vida previa. Tiene que si ver fue con una historia. Persona que siempre estuvo en su casa, pendiente de su familia. Hoy los españoles están hablando del síndrome de la abuela esclava, que tiene que ver con una serie de patologías y distintas dolencias que empiezan a sufrir las abuelas jóvenes, estoy hablando de mujeres de 60, 65, porque están al cuidado de los nietos no son un disfrute, son una obligación, y empiezan a sufrir una serie de trastornos, estrés, caídas, hipertensión, diabetes. Entonces hay una cuestión cultural que siempre la mujer está al cuidado y al servicio y preservando. Entonces, en una señora como puede ser tu abuela de 83 años, Si no he hecho el ejercicio de ir viendo qué hacer en su tiempo libre, ahora cuando hay capacidades físicas que empiezan a disminuir, porque no es imposible que diga voy a escalar una montaña, claro, por supuesto. Entonces tienden a retrotraerse. Mi abuela, que tiene 93 y que toda su vida trabajó y fue una persona muy activa, hoy con 93 años, ¿qué te dice? Mi mente me ordena cosas que mi cuerpo no las puede hacer, porque si es por ella quisiera salir, ir, venir, hacer muchas actividades que, bueno, obviamente está más lenta, más insegura caminando, sí, pero siempre tiene proyectos de ver cómo puede acompañar al otro, qué puede hacer de su tiempo libre. Tiene todo el día libre, digamos, claro, pero está en ese desafío de qué puede seguir haciendo. Yo creo que pasa por ahí esto de cómo se puede mantener una persona vital aún con 90 años. Sí. Bueno, claro, la reflexión es cómo llevaste tu vida adelante, así llegás, digamos. No hay grandes quiebres. Es medio un mito esto, ¿no? De que de repente, en cierto momento, o que trabajás toda tu vida para en cierto momento descansar. Y, o sea, no existen esos quiebres. Hasta hace décadas se creía que una persona se jubilaba y esto de retirarse de la cadena productiva implicaba retirarse de la vida. Hoy, al ver que hay abuelos muy vitales, y estamos hablando de personas de 65 años, o también personas de 50 que deciden volver a ser padres, como el caso de Tinelli y de tantas, claro, personas que vemos por televisión. Sí, hay una negación de... Me parece en Tinelli hay como también, como una... Hay una negación de Hay todo. Una cuestión de imagen, de querer dar una imagen, y está todo construido, me parece, en torno a eso también, ¿no? O sea, no solo la paternidad, sino... Y los tatuajes, y estar siempre flaco y siempre bien y ni una arruga, y después viene el lifting y qué sé yo. Porque hay una exaltación por lo joven y, claro, por la imagen, que vos lo decías... Muy así, bien. Yo creo que cada edad tiene su encanto, y también para cada cosa hay una edad. Personas que han pasado por la experiencia de la paternidad a partir de los 50 no la descartan, la recomiendan, y bueno, por ahí ustedes tendrán que hacer también la experiencia. Bien, ¿querés ser papá? Más cerca de la experiencia de la paternidad a los 50 que a... Yo estoy bastante bien. ¿Usted se imagina sin horizonte infantil, y ya van 36 sin ningún tipo de horizonte y niños por el camino? ¿Pero usted se imagina un Fede Simonetti padre? Sí, por supuesto. ¿A qué edad? No sé. No tengo la menor idea. Cuando Dios mande. Sí, cuando Dios mande. Yo creo que ya podría ser un gran padre. Gran ya padre. Ya está preparado para ser un gran padre. Padre ejemplar. Así, qué bien. Yo creo que no. Educador. Yo creo que no estoy preparado. No, yo tampoco te veo preparado. Gracias. Te veo muy neurótico, muy tipo, ¡ay, teneme esta cosa que llora! Vamos a hablar de tu ansiedad. Ya lo habló. Juegan a las patologías. Ya lo habló. Usted ya comenzó con eso. Usted, si cree que yo soy ansioso, no sabe lo que es mi vieja. ¿Muy ansiosa? ¡Puf! Mi vieja, y ahí tenés otro caso, se trepa a los árboles, le gusta mucho la jardinería, se trepa a los árboles con 73 años. Claro. En un momento decís, mamá, escúchame, en un momento si te caes de un árbol a los 73, por ahí no caes con la gracia y la agilidad que para si mí te pasa hay que a los 30. Que caigan. Yo con mi abuela hago eso. Por ejemplo, prefiero no decirle que no tiene que comer, porque... ponerse todo el tiempo en el mood de retar, de decir que no y empezar a generar como un juego de te estoy cuidando porque te pongo límites y demás, es como, me parece innecesario. Me parece que es mejor que si ella ya llegó hasta ese momento de su vida valiéndose sola, sí, ¿qué necesidad hay de uno empezar con el jueguito de no hagas esto, no te subas ahí, vení que lavo yo? No, que haga ella todo tal como lo venía haciendo, y bueno, y si llega un momento en que no lo puede hacer más, bueno, ahí sí se dará una mano. Pero no el límite, no la prevención, no el miedo. Yo no estoy a favor de eso. Está. Bien, amigos, arrancamos, pero sí, tenemos más programa. Porque si no... Tengo un resfrío, no sé si se escucha, ¿no? Se escucha una voz. Bueno, a ver, entonces tenemos tres vouchers en Acampó, como siempre, para los primeros tres que los pasan a buscar por Conde 935. Hay tres vouchers de 50 pesos cada uno. Cualquier cosa para comer o para beber por 50 pesos, los primeros tres que los pasan a buscar por Conde 935. Muy bien, eso es lo saladito. Para lo dulce tenemos un kilo de helado de Cadore. Les recordamos que si se meten, le dan me gusta a la página, a la fanpage de Cadore. de Heladería Cadores, que es la heladería que está frente a Paseo de la Plaza, ahí en Corrientes 1695. Le dan me gusta a la fanpage, que es Cadores Gelato, así como suena, gelato con una T. Participan, pueden participar por un sorteo de 2 kilos de helado por semana. Siempre y cuando no se lo ganen también en hora doble, porque si no, ya 3 kilos en una semana me parece claro. Un sí. Y para ganárselo en hora doble, tienes que opinar algo sobre el dilema del día de hoy, que es el siguiente. ¿Qué preferís? ¿Qué preferís? ¿Sentir la piel quemada por el sol 6 horas al día? No. Así como en la primera temporada, ¿viste? Que cuando ni bien llegás así, 6 horas al día. ¿O que cada vez que llegás al orgasmo, en simultáneo te den gases? ¿En simultáneo el orgasmo? Cada vez que tirás un gas, viene el orgasmo, o eso sería genial. No, cada vez que viene un orgasmo, te llenás de gases. Ahí empezás así, así. No, sería muy bueno lo otro. ¡Ah! No puede continuar el programa. Hay que retirarle en una carretilla. Entonces la A es quemadura de sol 6 horas. 6 horas por día sentir la piel quemada. Así. Y después que cada vez que llegues al orgasmo te den gases. ¿Qué prefieren? ¿Góngora? En simultáneo. Vos llegás al orgasmo y como llegás al orgasmo empezás. Así, tipo. Sí, sí. Sí, exacto. Tenés los efectos, como los efectos, así como eso. Entonces, Daniel Oliveros, ¿qué prefiere? ¿Lo de las 6 horas quemadas o lo de los gases? Está pensando. ¿Usted ya tiene...? El tema del orgasmo tiene que ver dependiendo con quién, porque si por ahí es una pareja de toda la vida y... Si se escapó algo. Yo estoy muy en desacuerdo con la cosa, pareja de toda la vida y los pero gases. Pero una cosa es que se le escape algo. Por y ejemplo, otra cosa es que se no le es lo mismo siempre. Que si en una primera cita estás en ese momento y encima, no, yo me quedo con lo de la piel quemada. Pero 6 horas es un montón y es no un importa, dolor duermo horrible. En una percha, no importa, me aguanto la quemadura, sí. Yo voy a por los gases, con claridad y definición. Yo voy por los gases también. Sí, voy por porque los gases. De niño yo me he quemado muchísimo, lo he padecido. Sí. Yo también, soy blanquito de leche, al igual que joven. Entonces sí, prefiero toda la vida los gases. Sí, sí. Y además una cosa, creo que el sexo no va a durar para siempre. No es algo que es para siempre. A mí me quedan, de hecho tengo 36, calculo que me quedarán no sé cuántos años. Bueno, no sé, ¿cuántos serán? 15. 30 años, ponele, 30 años, así con mucho... Pero Guillermina nos dice que se acabe el sexo no quiere decir que se acabe la sexualidad. No, obviamente, pero los pedos, pero se acaba el flagelo de los gases con el coso. Claro. No sé, claro, es así. ¿Usted con cola qué prefiere? ¿Qué prefiere? Crema, prefiere... Ah, se pone caladril... Está bien. Entonces no quiere gases mientras... No elige gas. ¿Oliveros? ¿Va por los gases o por... Va por los gases, muere. Hay opiniones de los oyentes, hay mensajes que ya están contestando profundamente. Tenemos, a ver, nos dicen: por nutrirme de risa con la hora doble, escuchá, jaja, dice Jas García Jaimes. Muy bien, muchas gracias, Jas. Carol Inturia nos dice: ve, porque nunca se acaba en simultáneo. Y si pasara, a nadie le va a importar. Muy mira, bien. Dantesca experiencia la ve, la quiero en lo inmediato, dice Joel Sullivan. Amelia, qué grande, dice el Fitichori. Gracias por los saludos, nos dice Vero Millones. Esto fue en el Twitter, en el Facebook, es facebook.com. Valeria Farfana Le nos dice: ¡ah! Así es que prefiere. Nah. Sí, prefiere así. Y Isaura Leonardo me manda un feliz cumple, Simonetti. Muchísimas gracias, Isaura. Bueno, amigos, entonces el dilema del día de hoy es el siguiente: ¿qué preferís? Opción A, sentir la piel quemada por 6 horas por día, o que cada vez que llegas al orgasmo en simultáneo te den gases. Opción A, piel quemada por el sol 6 horas por día. Opción B, en simultáneo con el orgasmo, gases. Se pueden comunicar con nosotros 4010-7121, 4010-7158 los teléfonos, 4010-7121-7158 o arroba hora doble en el Twitter y facebook.com/hora doble. Tandy, ya volvemos. ¿Problemas para pronunciar el francés? Una baguette, por favor. ¿Qué? Una baguette. No entiendo. Baguette, el pan largo ese, el largo. Ah, un baguette. ¿Problemas para comprender el francés? ¡No te entiendo! ¡No te entiendo! Pero pará, Jorge, es un mimo. Ahora podés aprender el francés con el exclusivo método de gárgaras de Madeleine Rousselot. Regardeur.

Sonaba un Michael Jackson de 5 años, un Michael Jackson de... Más o menos tenía, no sé, como 12 de haber tenido en ese en el tema de recién. Mira, no estás prestando atención. No estaba prestando atención a tu temita. ¿Qué temita? Michael Jackson a los 12. Ah, temita. Tu temita sonaba ya. Y claro. Esos temitas. Entonces, sí, la doctora. ¿Le puedo decir doctora o ya no es eso? ¿Licenciada? Sí, es doctora. No, Guillermina. Ah, ella es doctora. Entre la Guillermina. Ella es doctora. Tenemos una doctora. Mira, ahí está el técnico alemán. No es como Mou hecho por Martín Bossi, ¿no? Como la versión. Ahí está. Ahí está hablándonos. Despacito el alemán se entiende todo. A ver. Sí. A ver qué dice. Usted acostúmbrese a profesionalizarse un poco. No empieza a hacer radio sin auriculares. Ahí está. Quiero agradecer a todos. Ich glaube natürlich, mañana vamos a jugar. Das eine oder andere lernen aus diesen Spielen, aber ich glaube, es wird ein Spiel sein. Parecía que decía más palabras, pero. Bueno, en fin, a ver, no sé qué tenemos. Ah, sí, su momento. El momento de la columna Cosas que nos pasan a todos. A muchos. A muchos. Cosas que nos pasan a muchos. A muchos, no todos, a muchos. Ahí está. ¿Qué tema tocaba hoy? ¿Cómo que tema tocaba hoy? Ya sé, pero vamos a recordárselo a la gente. Bueno, mira, vamos a empezar. Yo no me olvidé. A ver, camas separadas era. Camas separadas. Pero, sí, sí, pero había que hay que recordárselo a la gente. Claro. Claro, no, a ver si de golpe había... Yo no chequeé antes del programa, me lo dijo el lunes pasado, pero por ahí hoy decía... No, la no, verdad que... al final hoy, no. Vamos a ver la adopción de mascotas exóticas. No, generalmente cuando digo algo... Lo cumple. Soy mujer de palabra. Como pero, esa gente de venganza, ¿no? Te juro que te voy a tarde o temprano, te voy a... No. De eso se ocupa la vida, a cada uno le devuelve lo que siembra. ¿Es bueno ser vengativo? No. Bueno. ¿Es mejor que rencoroso? Para mí es mejor vengativo que rencoroso. Para mira, mí sí, ¿eh? Se convierte en acción, viste, de última le pones acción. El rencoroso... hay una frase que decía algo así, que es... Aquel que toma veneno todo el día esperando que muera el otro. Muy buena frase, me encanta. Me encanta. Yo prefiero toda la... O sea, sentir odio es bueno, empecemos por ahí. Odio algo hay que sentir. ¿O no? Y depende. Me mira. Depende. Odio hay que sentir, me parece que si está dentro de la gama de emociones humanas, por algo uno odio, puede tener odio a, qué sé yo, al sistema financiero a madrugar, al sistema a Griesa. Pero odio sí hay que sentir. Esas personas que todo el tiempo todo lo relativizan y todo está bien, no. No, eso no. Hay que desconfiar de eso. O sea, odio por algo tenés que tener. A mí me da la sensación que son como un volcán por explotar, ¿ves? ¿No? Esa, sí. A veces esa gente, no tiene nada que ver, pero ¿viste esa gente fana de la New Age? Así como que de golpe, ¿viste? Detestable. Como, super yogui, vegano, el otro, qué sé yo. Y todo el tiempo está como... No. Que no quiere decir que esa gente sea toda así, pero hay un grupo de gente dentro del gran conjunto de la gente por ahí vegana, que hace yoga, qué sé yo, que vive como en un estado de slow, ¿no? Qué amor. Que para mí él llega a la casa y faja a la sí, mascota. Total. Faja fuerte, le dice. A los cachorros de la mascota. ¡Sultán, qué te dije de cagar en el patio! Y le da la cabeza contra la pared. Sí. Sí. A ver, hoy se habla de alfabetizar las emociones, de saber controlarlas, de saber dominarlas. Entonces, convengamos que el odio es una de las de uno de los tantos sentimientos que una persona puede sentir. La ira, la bronca, la impotencia... No está mal que eso suceda. El tema es cómo se canaliza esa bronca, esa impotencia y ese odio. Bueno, por eso el odio es preferible que se torne venganza, no al extremo, pero es preferible que el rencor. Por ejemplo, el rencor queda con uno. La primer día la que se muda mi vecino de abajo, yo hacía mucho lío en mi departamento. Mi primer casa solo, mucho lío, mucha gente, gente muy descontrolada, se me ha llegado a caer la heladera íntegramente, se quedó una chica encerrada en el baño, la tuvieron que sacar por la ventana y demás. Dos años estuve así. Primer día que se muda el tipo de abajo, yo hago un lío, Plum me empieza a tocar el timbre, no puede ser que estés haciendo esto. Y ahí sentí mucho odio. Agarré media docena de huevos y se la tiré todo sobre su patio. No, muy bien. O sea, me vengué de él. Pero también pero siento no rencor. Justo. No era justo igual, ¿eh? ¿Por qué no era justo? Y a mí me da la sensación... Vos te vengás cuando haces algo que al otro le jode. Tal vez el tipo dijo... Bueno. Hay un horario para hacer quilombo, dice Bongra. Bueno, yo estaba en el horario donde usted trabaja. Límite de hacer quilombo. Por ejemplo, 2 de la mañana de un viernes. Claro, podía. Se puede hacer. O sea, ahora, nominalmente... si el señor que vive abajo es un neurocirujano que al otro día tenía una operación clave y yo no sé si a las 2 de la mañana le gusta escuchar el quilombo. Yo creo que si el señor es un neurocirujano y vive en un edificio de tan baja categoría como el señor Riquimusi, me parece claro, que es una equivocación. Debe ser un cirujano muy malo. Estoy muy de acuerdo con el aporte dato de lo Fede Simonetti. Lo desconozco. Que no se mude, que no se mude a claro. un barrio postergado como el que vivo, a punto menos, uno. A menos que sea... un recién divorciado y tenga con esa energía de es muy homosexual departamento de soltero si le sirve como dato lo puede, cual debería puede ser separarse, peor puede separarse una convivencia de la misma forma debería ser peor porque gay en inglés también quiere decir festivo sí. Y acá no fue festivo entonces me molestó mucho su actitud pero punto uno y punto dos me olvidé que iba a decir punto dos pero guardo rencor hacia él y me vengué no me alcanzó. ¿Pero qué es lo que le había hecho para que le tirara los huevos? Me tiró los huevos, yo le tiré los huevos porque él fallido. Le molestó. Sí. Me tiró los huevos, bien. Literalmente. Gay, desde abajo me hizo así. ¿Pero por qué? ¿Qué te había hecho? Porque le molestaba que yo haga ruido a las 2 de la madrugada de un viernes. Pero ya sé, pero qué... ¿Qué clase de ruido? ¿Era una de ruido? ¿Onomatopeya? Mira, yo, ¿casual no, o era ruido sostenido? Ruido de griterío. Era griterío porque yo música fuerte no podía tener en ese entonces porque no tenía un gran equipo de audio y había mucho ruido. Pero yo soy muy kantiano en eso y obro de manera tal que mi imperativo categórico sea universable. Entonces, a mí... ¿Traducido? A mí, si el de arriba estaba haciendo quilombo, no me molesta. Bien. No me molesta. Porque digo, bueno, de sigo, última... Sigo sin entender qué es lo que él le había hecho a usted como para que le tire la media... Ah, tocarme el timbre y quejarse sistemáticamente por el ruido. ¿En la primera noche? Primera noche, marcó la cancha. Me tocó el timbre para avisarme, ya llegué, esto no va más. Y efectivamente lo logró, porque después de eso no pude hacer más... Yo tengo una por teoría. Eso el rencor. Por eso el rencor. Sí. Porque te puso un límite. Sí. Que no te lo puso tu madre. Que no me te lo puso. Te puso un límite y vos no volviste a transgredirlo. Eso es lo que te da bronca, que en el fondo acataste. ¿Que acaté? Mirá qué obediente resultó Riquimusi. Claro, si me sabes domar. Nada. No. Bueno, ahora voy. El viernes juntada en casa. Voy a llamar a toda la gente de Malambo. Convoco a gente que baile Malambo y tap. Sí, a Mayumana. Que vos vaya... de CNV, Mayumana, tap, mala, Cormillot a bailar tap a mi sí, casa. Exacto, exacto. Y algunos con zancos que deben escucharse. Con zancos y agujereadoras. Yo igual recomiendo a todos, y ya pasemos después para sí, la le columna, estamos con... pero recomiendo a todos lo mismo que ayer les decía a algunos cuando los callaba. Decía, hay que evitar el primer incidente con los vecinos. Porque ahí se inaugura... No, hay edificios donde te multan. No, no, pero más allá de la multa. El sí. primer incidente inaugura... La permanente queja, incluso la sobrequeja del ya vecino. Ya te etiquetan, ya dicen el del cuarto ya ruidoso. Está saltado, ya está saltado ese pasito de la molestia a la acción. Y cuando ya dan ese pasito, ya pueden todo el tiempo darlo. Y aparte, después esa persona se convierte no en un agente multiplicador en el resto claro. del consorcio y empiezan. Qué mal dormí, dice el ascensor. Y... Porque estaba pero el pibe... ¿A quién le importa la reputación en el consorcio? ¿En qué piso vive usted? Yo primero el planta baja. Ahí está, entonces así. Mira, qué mal dormí. ¿No? Nos tomamos el ascensor Guillermina y yo, somos dos vecinos. Ella es la del cuarto A y yo soy la del planta baja. ¿Vos estás en segundo? ¿Y por qué la de planta baja tomó ascensor? Ya es la primera cosa que no entiendo. ¿Por qué iba a la terraza? Porque iba a la terraza a colgar la ropa. Entonces, bueno. Porque en realidad me tomé el ascensor fingiendo con una cosa, no hay terraza ni ropa ni nada. Pero imaginario. Era para fingir nomás para poder comunicarse a la vecina. Entonces subimos al ascensor y le digo, hola, ¿cómo está, doña? ¿Cómo anda? ¿Bien? Más o menos, noche de perro. Oh, noche de perro, ¿qué le pasó? Y no escuchaba el ruido que había en el edificio. Me lo va a decir a mí, yo estaba en la planta baja. ¡Qué cosa de loco! Algo vamos a tener que hacer. Yo no sabía si llamar a la comisaría. Yo le toqué timbre al encargado. ¿Cómo grita ese pibe? Me parece que está en la falopa. Era un descontrol. Las chicas, todos. No se puede estar así, ¿eh? Pero bien que cuando tengo sexo se asoman. Mira, a mí no me interesa el tipo de sexo sí, que vos por tenés. El dilema. Porque esto es lo que también sucede. Claro. Porque sucede. Esto aplica a mi vida real, ¿eh? Lo que estoy contando. También se le molesta ese ruido, pero yo veo su sombra, porque tenemos como un patio interno. Cuando yo estoy en una situación amorosa y escucho ruidos, la persona veo que escucho que abre al patio y sale, como buen voyeur. No, es que sale a tomar aire. Sí. Porque tiene el cuerpo quemado por el sol, por el entonces sol, por no necesita elegir. Claro. Exacto. Exactamente. O directamente a usted le gusta con la ventana abierta y con la gritona esa con la que siempre cae. Es la gritona que siempre cae. Todos sabemos quién es. Es la gritona. Esa gritoncita. Esa gritona. Porque la verdad que con lo que usted aporta no da para yo que grite. Yo defiendo a la gritona, de Porque después si no gritan dicen, uy, se reprime. Que se deje fluir. No, que griten siempre. Sí. Bueno. Perdone, camas separadas, porque nos fuimos por las ramas, que es algo muy común en este programa, pero... Camas separadas. Acá traigo la historia de Roberto y Marta. ¿Roberto y Marta? Roberto y Marta. Roberto y Marta. ¿Y qué es verdad? Telenovela de los años 60. No, de la vida actual. De la vida actual. Es una eterna queja. Roberto se queja de que Marta tiene una lucha con las frazadas, que tiene calor, que tiene frío, que se tapa, que lo destapa. Sí. Marta se queja que los ronquidos de Roberto parece el cuatriciclo de Patronelli, que si respira mal tiene silbidos, que tiene el televisor hasta altas horas de la noche encendido. Sí, tema de hoy, cuando reparten culpas, cuando es el tema de flatulencias, ninguno de los dos se hace cargo. ¿No? Que si son amigos tuyos, claro. Ninguno asume. Pero ahí existe ese problema. Sí. Es un... No, pero ya como para plantear la terapia, decir, o sea, como... Generalmente no lleven los platos al diván. No sabe, doctora, cómo se gasea. No lo traen, pero... ¿Qué es lo que subyace en esto? Que son personas que a la hora de dormir no se pueden poner de acuerdo y se empieza a amplificar un conflicto, porque... A la mañana, cuando todo debería ser buen día, ¿cómo estás? No digamos buen día, mi amor, porque por allí después de 25 o 30 años de matrimonio... Gracias, se dirigen la palabra. Pero la antítesis del buenos días, mi amor, ¿qué sería? Que es una serie de reclamos por las malas noches que ambos pasan. Mm. Entonces, tema de debate, cama separada. ¿Los dos la pasan en simultáneo mal o se marca la tendencia de que uno generalmente es más... No, en líneas generales puede ser que hay personas que toleran más y se aguantan el televisor, pero también, tras años de convivencia o no, cuando las personas han sido educadas para expresar lo que sienten, que está muy bien, y poder poner en palabras lo que molesta, se dan este tipo de situaciones. El tema es no quedarse en la queja y poder salir de eso. Cuando a veces uno dice, bueno, no será momento de pensar en camas separadas, ahí afloran muchos miedos. Claro. Porque a veces... circula el fantasma de la disfunción sexual, que no lo es. Claro. Circula el miedo que puede ser el presagio de un divorcio, de problemas de pareja. Mientras que en Estados Unidos y Canadá es una tendencia que va en aumento, porque está comprobado que el descanso es sagrado. Son países que miran mucho la incidencia del sueño a la hora de producir. Entonces está comprobado que una persona que durmió mal, que no descansó como debía, que se levanta de mal humor, no llega a su trabajo de la misma manera de aquel que pudo pasar una noche como corresponde. Entonces, cuando uno analiza, ¿y esto de dormir juntos de dónde viene? En la antigua Roma se dormía en distintas habitaciones. Se cruzaba, digamos, a la habitación para ese momento de actividad. Después, en el siglo XIX, en el Reino Unido pasaba lo mismo. Habitaciones separadas, solo para esos momentos de intimidad era que se compartía la cama. Con la revolución industrial, con la superpoblación, con los espacios que se han ido acotando desde el urbano, es que se empieza a utilizar esta costumbre de compartir la cama. Claro. Entonces, hoy cuando uno propone el dormir en cama separada, genera toda una serie de temores. Y sí, claro, claro. Porque tal vez ambos lo piensan, pero ninguno se anima a proponerlo. Claro, sí, obvio. O si no, por ahí es asumir que, en teoría, para los que lo proponen, ¿no? Pero asumir que algo anda mal y entonces por eso... Si nosotros estuviéramos bien, a veces se hace esta lectura. Es decir, si nosotros estuviéramos bien, no estaría pasando esto. Sí, esa es una lectura genial, ¿no? Claro. Que la traen siempre, sí, es sí. Lo primero que surge. Por supuesto, claro. Y personas que aún deciden dormir en camas separadas, ¿qué es lo que sucede? No se animan a contárselo a los amigos, al resto de la familia, por el qué dirán, porque hay una creencia muy arraigada de que las parejas tienen que dormir en la misma cama. Claro. Hay parejas del cine, de la literatura, bueno, Angelina Jolie y Brad Pitt no duermen juntos. Mira qué regio. Y a veces esta posibilidad, que tampoco pasa por decir camas separadas, implica la separación y el divorcio. Tal vez el desafío es separarse un metro, dos camas, o separarse dos metros y cada uno en una habitación. Está comprobado que eso a veces ha optimizado el funcionamiento sexual de la pareja, porque genera deseo, porque genera ganas de estar, que tal vez estando en ese metro 90 por ese metro 50, lo que genera es una pelea por la frazada, una disputa por el volumen del televisor, por el control remoto, bueno, como se ve en tantas series de televisión. Sí, se ve. ¿Cuál fue de...? ¿Usted tuvo la costumbre de dormir justo? ¿Tuvo una convivencia en la que vimos? No tuve una convivencia. Y yo soy un abogado de la no convivencia. Me parece que la convivencia no, o al menos para mí, ojo, creo que para muchas personas les puede funcionar bastante. Yo creo que no soy una persona para convivir con nadie, porque cuando más o menos todos mis amigos empezaron a irse a vivir solos también y estaba la posibilidad de irse a vivir juntos, yo sostengo que yo no soy una persona para vivir con otras personas, porque necesito mi espacio, necesito mi soledad, necesito, y me parece que es como contaminar los demás vínculos con los que vivo. Y así, yo hoy hace un rato te decía, la potencia de la comunicación no verbal. Hay un especialista en Estados Unidos, Patty Good, que se ha dedicado a todo lo que es comunicación no verbal. Entonces, hay un... dime con quién andas y te diré quién eres. Bueno, dime cómo duermes y te diré cómo te quieren, podríamos decir. Y ella dice que cuando uno duerme, también se está comunicando. Y hace 8 categorías de formas de dormir. Entonces, en esa forma de dormir, uno está expresando algo. Entonces las va ejemplificando. Por ejemplo, la más conocida. Cucharita. Muy bien. ¿Qué dice Patty Good? Que es la posición que se suele adaptar en los primeros años de la relación y tiene que ver con esta posición fetal, y no es lo mismo si está el hombre por detrás que si está la mujer. Generalmente, cuando está el hombre detrás, lo que está brindando es seguridad y protección. Sí, hombre por delante en la cucharita no, para mí. Pero también se suele implementar. Que el hombre queda en posición fetal y la mujer va de atrás, va de mochileti, y mochila. Hace cucharita. En ese caso, cuando la mujer es la que envuelve al hombre, lo que se está queriendo, lo que está expresando ese cuerpo, es que ella depende de él. Y ella es una mochila que él carga también. Sí. Y bueno, fíjate, el cuerpo o directamente es un marsupial. Claro. Otra posición que señala esta terapia. Para, vamos anotándonos. Cucharita sí, cucharita no. Yo cucharita sí, yo por detrás. Yo no. Ay, es re lindo. Sí, yo disfruto mucho. Yo cucharita, pero yo cuchareando. ¿Usted cuchareando? También depende, invierno-verano. No es lo mismo una cucharita ayer, domingo, frío, lluvia. Sí, yo creo que es una lectura. Enero. No quiero subestimar a Patty Good, que me gusta mucho. Me gusta mucho el nombre, es una propaganda casi, pero. Yo depende mucho qué hacer con los brazos también. Por ejemplo, cómo es la costumbre de dormir cada uno. Yo tengo la costumbre de mandar un brazo por debajo de la almohada. Entonces, no, boca arriba o boca abajo. Muchas a ver, veces, Fede. Boca abajo, muchas veces. ¿Sabes qué quiere decir dormir boca abajo? No. Ah, porque, a ver, así como dentro de todo lo que es la comunicación no verbal, uno con el movimiento de las manos, con movimientos de nariz, de ojos, de cejas, está expresando, cuando duerme también se expresa. Cuando una persona duerme boca abajo, tiene que ver con ansiedad y con ciertos temores. Entonces trata de poner su parte frontal contra algo para estar protegido. A nivel de pareja, que es lo que se dice, que si una pareja siempre durmió boca arriba o de costado y de repente una de las dos partes empieza a dormir boca abajo, puede ser que esté atravesando una crisis, algún tipo de situación a nivel laboral, que haya tenido algún problema, pero que lo que refleja es un cuadro de ansiedad y de inseguridad por alguna situación. Y yo no duermo siempre en la misma forma, Hay épocas que duermo boca arriba. Claro, para mí es por época, según cómo claro, estás. Hay épocas que duermo boca abajo, pasando un brazo por debajo de la almohada. Dime cómo duermes y te diré cómo estás, más que cómo eres. Recuerdo eso, ponele. Y cuando uno duerme con otro, es dime cómo duermen y veremos qué tipo de relación tienen. Otra cosa que no sé si está tenida en cuenta, pero cambia mucho, es la altura de la otra persona. Te modifica mucho. Sí. Te modifica mucho lo que cómodo o no cómodo que pueda ser la cucharita. Bueno, también para ¿por mí. ¿Por qué? Por ejemplo, por donde, a la hora de abrazar, por donde te queda. Sí, pero se supone que si están las dos cabezas en la almohada. Sí, sí. Sí. Están equiparados. Bueno, por ejemplo, si la persona es pequeña, quedarán sus pies a la altura de tus rodillas. El ancho de los hombros, por ejemplo, es otra cosa que define. El ancho de los hombros, para ver el brazo por donde queda. Ahí. No estoy refutando nada. Son muchas cosas. Que usted tiene en cuenta. Experiencias físicas. Físicas. Iba a hacer todo un estudio antes de hacer una cucharita. No. El señor, sí. Ay, bueno. No sos comprendido. No hablo más, ¿sabes? No. Ofendí. Ahora no me ofendí. Bueno, cucharita es la uno. Y protección. Con el hombre por cuchareando y mochiletti, la chica cuchareando. Bien. Otra es la variación de la cucharita. Esta posición es similar a la anterior, pero hay una distancia entre los dos cuerpos. Ya no están tan pegoteados, tan enganchados. Esta posición se empieza a ver entre los 5 y 6 años de convivencia. Y si bien hay todavía cercanía en la pareja, por ahí los cuerpos están más separados y uno ve que quedaron cuchareando, digamos, manos, pies, piernas, pero ya empieza a haber cierta distancia. Los restos de lo que alguna, como la esperanza de que te metan una mano. También cambia la época del año para la cucharita. Y bueno, lo que decíamos. Claro. Sí. Ayer, sábado y domingo, estos días fríos. Puf. No, pero hay parejas que por más que nieve, si llevan 7 años, no te cucharean, pero ni que caiga. No sé si hay tanta fórmula. Cada vez me convenzo menos de que hay como. En realidad, pienso que si hay más libertad, empieza a haber menos fórmula. Las fórmulas son como formas de resolver sin resolver uno en función de lo que siente, sino de adquirir cosas que. No, pero no es que acá primero la gente se comporta acorde a la fórmula, sino que se comporta y después se teoriza sobre eso. Claro. Sí. Las personas primero duermen y después le dan un entendimiento a eso. Pero, por ejemplo, y suponer tiene que por los primeros tiempos, primer año, donde es todo pasión, todo es emoción y todo es lindo, es raro que uno esté. Como diría Cacho Castaña, espalda con espalda. Claro. Espalda con espalda. Espalda con espalda. Generalmente es cucharita o la variación de la cucharita, si por ahí hace mucho calor. Claro. Bien. Variación de la cucharita, 5 o 6 años entonces. 5 o 6 años de pareja. Otra es el abrazo real. Esta postura se da cuando, bueno, uno de los dos miembros de la pareja está recostado sobre su espalda y el otro se apoya generalmente en el pecho. Ese es mi preferido. Quien se acuesta generalmente sobre su espalda es el hombre y quien se apoya sobre el pecho del hombre es la mujer. Si la mujer está en una posición fetal, más dependencia todavía. Es decir, si se acurruca sobre sí misma y se apoya sobre el pecho del hombre, es que depende de esta pareja. Y este tipo de posición se suele ver cuando el hombre es mucho más mayor que, que la compañera. Mire usted. Se quedan todos pensando. Nosotros igual tenemos mucho público homosexual. Mucho oyente homosexual. Me gusta el estudio de campo. A los que también tenemos que dirigirnos. Entonces, ¿podríamos hablar de posturas femeninas y masculinas? ¿O esto es...? No, tiene que ver con los roles. ¿Con roles? Con roles, sí. Pero esto, por ejemplo, de que generalmente... Aplica a una pareja del mismo sexo. Aplica, porque, claro, perfecto. Quien esté posando sobre esa persona significa que está buscando protección, que es más dependiente, que está buscando aprobación y eso va más allá de la orientación que cada uno tenga. Muy bien, perfecto. El abrazo en B. El abrazo en B. ¿Cuál es el abrazo en B? El abrazo en B es cada uno de su lado y lo que se juntan son los pies. Sería en B corta. No, esa es... espantosa esa posición. Bueno, pero esa posición existe. Me parece horrible eso. No, pero a vos te falta convivencia, porque vos yo pasé pero por vos todas. Viviste convivencia, por, ¿vos sí, conviviste? Sí, 4 años. Pasé por todo. ¿Contra quién? Contra una chica, qué sé yo. Florencia, contra le una mando chica. Un beso si está escuchando, qué sé yo, contra ¿y quién? ¿Y atravesaste todas estas etapas? Sí, sí, he dormido de todas las formas posibles. Sí. Esto tiene que ver con que cada uno tiene su necesidad de espacio. Claro. Y se dan personas que han trabajado mucho, que llegan cansadas y que tal vez no tienen ganas de estar cucharita. Y eso no significa que te quieran menos. Significa que tienen ganas de estar panza arriba, por así decirlo, tirado en la cama. Y esto de estar tal vez con el pie tocando al otro es una muestra de estoy con vos, te estoy mostrando mi afecto, hay conexión, pero esta noche, por favor, no. Porque también convengamos que a veces cucharita es el paso previo a mantener una relación. Y cuando a veces uno trabajó todo el día, está cansado, tal vez no tiene ganas. Che, tenemos un llamado, a ver si está escuchando, lo sacamos derecho en línea, a ver si quería... ¿Se escucha? ¿No sabes cuál es? Bueno, perfecto. A veces también con ese tema de los pies tocándose, hay como un... ¿Hay alguien del otro lado? ¿Hola? ¿Hola? Sí, ¿qué tal? ¿Quién habla? Juan José de San Miguel del Monte. ¿Cómo te va, Juan José? Quería felicitar por el programa anterior y a todo el equipo y la charla esta que dio la chica esta de sexología, Manuela. Ah, por el martes pasado, ok. Sí, sí, el periodo refractario y demás. Ah, bueno, bueno. Ella mencionó en el programa porque si podía contactarme con ella, pero no dijo cómo. Ah, después te puedo pasar por el Facebook, Juan José. Bueno, yo tengo un correo... ¿O no? Bueno, para en este momento está saliendo al aire. Quiero que sepas porque... porque estoy en mi trabajo. No te preocupes, nadie va a decir... Oh, pero tengo un empleado, bien, Juan José, y... ¿Nos estabas escuchando ahora? Sí. ¿Y vos en qué posición dormís, Juan José? ¿Eh? ¿En qué posición dormís? La verdad que no sé, porque una vez que te veo dormido ya no. ¿Pero dormís solo, Juan José? No, tengo mi... ¿Su qué? Mi pareja, mi señora. ¿Su señora? Y, por ejemplo, cuando se acuestan a dormir, ¿usted cómo se acuesta? ¿La abraza, ella se posa sobre usted o distancia hay entre ustedes dos? No, normal. A mí lo que me interesaba era del sexo tántrico este que... Porque he leído algo, pero no entiendo un pepino. Bueno, pero mañana viene Manuela. ¿Por qué no llama mañana? Claro. Bueno, y le cuenta el pepino y el sexo tántrico. Bueno. Vamos a ver si lo podemos lograr. Bueno. Lógrelo. Ejercítelo desde hoy hasta mañana. ¿A quién no le gusta tener orgasmos múltiples, no? No, claro. Sí, más aún masculino. Bueno, muchísimas gracias por llamar, Juanjo. Bueno, listo, gracias. Te escuchamos mañana. Bueno, sigamos. Sí. Hermoso radial. Hermoso momento radial. Bueno, la parte de tocarse, estábamos hablando de los el que abrazo en B. El abrazo y los en B. Que se tocan con los piecitos. Con los piecitos. Para mí también hay una cuestión de estoy acá. Sí. Es como un mensaje corporal de estoy acá. ¿Ves? Vos, cualquier cosa, estoy acá. No esta te quiero ni tocar. Pero no se copie, lo acaba de decir ella. Pero ella no se copia. Él está afirmando lo que uno dice. Sí, claro. Estoy volviendo al tema, además, después del llamado que preguntaba. De Juan José, Juan. Claro. Este tipo de formato se empieza a evidenciar cuando hay hijos en la pareja. Y cuando tal vez durante el día estuvieron abocados a múltiples tareas, actividades, acostar primero a los chicos, bañarlos, la tarea y demás, entonces llegan a la noche exhaustos y bueno, es como recién decíamos acá con Fede, ya con estar con los pies juntitos es ya está. Mostrar que hay conexión. Yo tengo un gran problema porque, por ejemplo, Jasmincita no se cubre los pies para dormir. ¿Que usted sí? No puedo dormir con los pies afuera de la posada. Y esto también se pone mucho en práctica cuando uno de los dos tiene los pies fríos. Esto de calentarme los pies. Sí, yo tengo los pies gélidos. Claro. ¿Usted es de pie gélido? Gélidos. De la rodilla para abajo no hay sangre. Comprobado. Eso, no me llega la sangre. Eso es muy extraño, ¿eh? O bolsa de agua caliente. Sí, me la he comprado, pero a los 26 años andar con la bolsa de agua caliente es medio... Sí, no, yo me resisto. Aún a mi edad me resisto. Claro. Con dignidad. Sí, sí, sí, con dignidad. Ahora, el otro con día dignidad. Pensé... ¿Y el sexo con medias? Oh, eso está... ¿Sexo con medias? Está para mí, está sí. Totalmente en orsa y eso no puede... Sí, no. Sí. Es... Yo prefiero las medias y no las flatulencias. Ah, bueno, me quedé sí, con el dilema. Toda la vida, las sí, medias. Sí, sí. Pero no vi el video de Chachitelesco, por ejemplo. Que garpa más en las medias. Sí, garpa, chica en medias, garpa de una forma. Hombre en medias. Depende también, ¿qué medias? ¿Qué medias? Bueno, claro. Yo me refiero a esas de trabajar, las de saco con tiradores, ¿viste? Con el portaliga a la rodilla. ¿Eh? ¿Te gusta? De sexy. Sí, iba a trabajar con eso. Claro, porque ahora las tengo puestas. A ver, me gustaría hacer un chequeo de qué medias tiene puesto cada uno. Podemos hacer eso incluso ahora, ¿eh? Pero. Quiero ver qué medias tienen todos. Yo las voy relatando. A ver. Fede Simonetti. Medias que fueron compradas en 1991. No, para nada. Debe tener un año. Son de lana. No, ¿sí? Como lana. Negras con lana. Elástico falseado. No tienen tan elástico falseado. Guillermina. Media al tono de lo que lleva puesto. Una media con un detalle que tiene un bordado. Está como... Como... Tramado, mano. Sí. Y o sea, son... Voy a dar un detalle. Sí, por favor. Son de niñas. Es que calzo muy poquito, entonces... La media adulto me queda grande, con lo cual... Un 34 o 35, perfectamente. Le cabe. Por eso el detalle. Voy con las mías. Usted, a ver. Ah, bueno. Media, a ver, media con los colores de Nueva Chicago. De negra, verde y un blanco. ¿Qué es esta? ¿Qué marca es esto? Una marca, no voy a decir el nombre. Es que no tengo ni idea, que es de marca, ¿sabes? Es de marca. Ah, ¿usted se compra las medias de marca? De marca. Déjeme ver otro minículo que tiene más interesante que las medias, que es... Una especie de cinta. Ah, la tiene en las zapatillas. No, bien, las zapatillas, sí. Ah, está bien. Tiene no, imagínense que lo voy a tener. No sé, me parece que usted... Soy una caja de Pandora. Es una caja de Pandora donde uno tira un poquito y entra un mundo de obsesiones y trastornos compulsivos. Puede ser. Góngora no mostró su media. ¿Cómo es? ¿Las medias de Góngora? Saca el pata. Qué grande Góngora. Unas medias grises. La media gris es normal, común. Gris es normal de señor que está tranquilo en su vida. Sí, sí, de una persona segura que no necesita demostrar nada con la media. Ni tampoco menos. Comodidad. Sí. No, un amante del confort. Ese es lo que es. Un tipo que le gusta el confort. Le gusta la calefacción en invierno, el aire acondicionado en verano y cuando la media. Su media docena de facturas el domingo a la tarde. ¿Media docena? No, muy bien. Muy bien, no me gusta lo dulce, me gustan los... Prefiero los sándwiches de migas. Yo también. Está bien. Usted acostúmbrese a trabajar con los auriculares. Bueno, no me rete más. ¿Está bien lo que le digo? Sí, sí. Gracias. Góngora me baja. Seguimos. El abrazo de luna de miel. Esto es cuando ambos están enfrentados y hay... Claro, exactamente. Contacto visual, contacto nariz con nariz, pecho con pecho... ¿Por qué se dice de luna de miel? Porque... Se quieren mirar. Esta posición es prácticamente insostenible durante toda la noche. Claro, esto puede ser en un comienzo. En un comienzo de una relación y en un comienzo de lo que tiene que ver con el sueño. Después es Para mí el Feng Shui lo desaconseja eso, ¿eh? Yo no sé si el Feng Shui, pero si tenés una agenda cargada... Claro, sí. Lo que menos querés es que te estén respirando en la frente. Totalmente. Y sí, bien como yo recién les decía, es una posición que se da en los primeros meses de relación y durante un determinado tiempo. Yo creo que nunca hice esa posición. Creo que me... me genera mucha aparte incomodidad. Es incómodo, porque cuando vos tenés a alguien delante tan cerca, claro, es disco. Tenés que, entonces, y tenés que sincronizar la respiración. Claro. Te larga uno así, sí, y el otro, no, no. Si se aspirás, claro, en ese momento, te clavas. ¿Usted que se anotó en todos los tipos durmió así? Sí. En la convivencia. Una cosa es estar 15 segundos así. Por supuesto. No, generalmente eso funciona hasta que uno se queda dormido y después el otro hace cucharito. Ese es un momento de mucho romanticismo. Usted es un romántico. Sí, y creo que es una lectura, y creo que a veces no ayuda a interpretar el mundo del romanticismo, ¿eh? Eso lo discutimos en otro momento. Pero te hace pensar las cosas muy al 100%. Muy a todo o nada. Por eso la gente el dice, romanticismo, ay, sí, nos dormimos en camas separadas, y dice, no, acá se quebró algo, se terminó algo, y en vez de pensarlo por ahí como una reformulación. Eso, exactamente, es una reformulación. Gracias, gracias. ¿Ves que es un idiota? ¿Por qué no te dan el doctorado en psicología vos? ¿Por qué? No, no sé. La verdad que no. Porque lo tuviste quilombo es con lo que esa estoy decana. Esperando. Exacto. Con Freud. Es lo que estoy esperando. Melanie Klein. Con Melanie Klein. Pecho bueno, pecho malo. Melanie. Le dije que el nombre. No me decido. Bien, otra. Y esta, cada uno de su lado. Y prácticamente no hay ningún tipo de conexión. Esta tiene que ver con el cansancio. Con el cansancio en general. Una jornada agotadora. Con lo que hablábamos al principio, el tema de los ronquidos, calores en la mujer, silbido del hombre cuando respira, y con cierta independencia. Entonces, esto es el paso previo por allí a la cama separada, porque es cuando uno lo tiene a unos centímetros y tiene esa molestia. Claro, el otro jode. El otro molesta. O cuando estás peleado directamente, ya. O cuando estás peleado. Claro. Y después, otra, el abrazo de pies o piernas. Esto es cuando uno se digamos, está enredadito de pies o de piernas con el otro, pero con los cuerpos aislados, que es distinto a la que nombrábamos antes, que se tocan los pies. Espantoso. No, pero tiene que ver con que esta postura se adopta después de varios años de matrimonio y cuando ellos quieren su propio espacio, pero a la vez desean conectarse. Y también se da después de una pelea de pareja. Tuvieron una discusión, llega el momento de ir a dormir, alguna de las dos partes de alguna manera se quiere reconciliar, entonces empieza a jugar con los pies o con las piernas. Uh-huh. Y eso directamente lleva, es una autopista al sexo. Sí, sí, puede ser. Pero mira, la cama no es ningún suelo firme para arreglar algún tipo de conflictos. Vos cuando tenés un problema lo tenés que hablar. Y una vez que lo resolviste, si lo querés coronar con un buen encuentro, y como decía recién Juan José, con orgasmos múltiples y fuegos artificiales, genial. Pero si vos crees que cuando tenés un problema lo resolvés de esa manera, es una forma más de negarlo. Igual a veces la sobrecomunicación no conduce a ningún lado también. Yo no dije sobre... No, ya sé, yo no, por eso hablarlo. No te estoy... No, ya sé. Yo creo que no, yo, todo yo tuve, por ejemplo, tuve una experiencia de pareja que era hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Todo el tiempo no aportaba nada, ninguna, ya al contrario, ya era un hablar de la nada misma, ¿no? No, yo creo que uno tiene que hablar cuando algo molesta, cuando algo no le gusta, cuando algo también le gusta, y decir, sigamos por esa línea. Por supuesto. Sé que no es lo que está diciendo, ¿no? Digo, tiene un escaso extremo. Y a veces yo creo que esa relación se solucionaba más... Si hubiera solución más en la cama y menos charla, ¿no? Menos charla. Yo no estoy tan de acuerdo. Porque hablamos. Sí, la próxima vez que lo cite me avisa y yo salgo del estudio. Es que me acordé. Y después entro. Yo estoy de acuerdo con Fede Simonelli. Qué bien, gracias, muchas gracias. Con que hay como últimamente una tendencia a la sobrevaloración del diálogo, a que todo se soluciona hablando. Y eso se pierde, digamos, se deja de poner en el tapete el conflicto de intereses. Porque hay cosas que, por más que se hablen, van a ser un factor de división. Sí. Por ejemplo, una persona que le plantea a la otra, mira, yo quiero sumar a otras personas, por ejemplo, a una relación. Y la otra persona, bajo ningún punto de vista, lo va a aceptar. Por más que lo hablen... No va a haber consenso. No va a haber consenso. Pero ¿qué es lo bueno? Que lo dijo... Y no es que sumó otras personas sin que ella se entere. Pero la solución del conflicto no estuvo dada por el diálogo. No. ¿Este es un conflicto que no se solucionó? O tal vez se soluciona con el tiempo. Que tal vez la otra persona entienda que no está malo que ingresen otras personas. o que tal vez diga, no, esto nunca lo voy a poder aceptar, lo dejo libre y que haga lo que quiera. Que era un poco recién lo que decía Fede, esto de estar hablando y hablando. Cuando vos estás todos los días hablando para convencerlo de que no ingrese a otro en la pareja, no sirve, porque ya hay dos posturas muy definidas y muy tomadas. Bueno, está bien. Ahora. Pero, por ejemplo, en el trabajo, tema del por día, ejemplo, tal vez una cosa es hablar y poder expresar las necesidades, y otra es cuando esos espacios de diálogo vos los utilizas solo para persuadir permanentemente y que el otro termine haciendo lo que vos por ahí estás queriendo y lo convences. Está bien, pero yo digo, yo mi comentario apuntaba a que efectivamente para mí hay como una sobrevalorización del diálogo y hay cosas que no se solucionan con el diálogo en sí. Que por ahí pueden facilitar una solución, bueno, ahí podemos estar de acuerdo. Por ejemplo, qué sé yo, una persona que trabaja en una pollería, dice, mi jefe se hace el boludo y todos los días se va antes y me hace cerrar a mí, por ejemplo. Sí. Por más que lo hable, mire, don Carlos, yo tengo una familia, vivo lejos, me gustaría... Claro, todo bon, todo legal, dice. Todo bon, todo legal, estoy en blanco, le agradezco mucho, tengo mi obra social, eso no me puedo quejar. Pero hay dos horas de más que yo estoy haciendo, porque yo entro acá a las 8 y yo me tendría que ir a las 4. Y me estoy yendo a las 6 habitualmente, porque usted no puede cubrir ese de periodo de 4 a 6. Don Carlos, ¿no podemos hacer algo con eso? Vos quédate tranquilo, le dice don Carlos, que ya lo vamos a ver ese tema. Y así lo tiene un año. Y así lo tiene dialogándolo a diario. Bueno, pero también hay una realidad. Uno desde estos espacios insta a poner en palabras. Pero también, en un espacio terapéutico y desde un modelo cognitivo, como cuando uno trabaja desde lo que son las terapias sistémicas, que son poco tiempo, son terapias breves, y vos trabajas el aquí y ahora, una de las primeras preguntas que uno le hace a la persona que consulta, primero es definir cuál es el problema. En el caso de Carlos, ¿cuál sería el problema? Que sistemáticamente... Me están cagando. Lo empoman. Dicho vulgarmente, el dueño de la pollería lo hace quedar dos horas y... Sí, sí, sí, ya lo vamos a solucionar y no lo soluciona. Entonces, exacto. ¿Cuál es el problema? Que el jefe le toma el tiempo o le toma el pelo. Y le dice, sí, sí, sí, pero no, no, no. Sí. Entonces, una de las primeras estrategias de intervención tiene que ver con ¿qué viniste haciendo hasta ahora y no te dio resultado? Entonces, uno a la persona le ayuda a pensar y que formule. Entonces, va a decir, le hablé, le pedí, le solicité, le agradecí por la obra social, bueno... Todo eso que ya hiciste y no te dio resultado, lo tenés que dejar de hacer. Y tenemos que empezar a pensar en una estrategia para empezar a generar un cambio. Tal vez la estrategia pase por decir 4 de la tarde, 6 de la tarde, no vino, chau, me voy. Y cuando encuentro la pollería desvalijada, terminó su horario de trabajo. Y durante un año le avisó que esa situación... Y por ahí perdió el trabajo. Y su prioridad era... Lo va a tener que indemnizar. Sí, igual por ahí no tendríamos que detenernos tanto en ese en el caso, poche, ¿no? Así, la pollería. Perdón, Martín, que me meta, pero no, porque él habla de la sobrevaloración de la palabra. El tema de la pollería. ¿Eh? Él habla de la sobrevaloración sí, sí, sí, de la claro, palabra. Claro. Aparte, sí. Usted estaba a favor mío, ahora me cercena. No, estoy a favor, no quiero hacer un debate intensísimo sobre los pollos y don Carlos y... Porque se viene el pollero de mi vida a las 9 de la noche por Canal 13. No, lo que pasa es que Martín... no cree que con la palabra todo se pueda resolver. Sí, esa es verdad, usted eso me caracterizó es, muy es, bien. Sí, yo también. No lo creo. Creo que obviamente facilita muchas cosas, que es súper... Es el primer, creo que es el primer paso. Es el primer paso, pero ustedes están perdiendo algo de vista. Uno comunica de múltiples maneras. Sí, claro. Y tal vez, que... yéndose a acostar... Y esa noche, dándole la espalda al compañero o a la compañera o con quien esté... Sin duda. También le está comunicando algo. Por supuesto. Sí. Usa mucho en la pareja el bufido ante el malestar. ¿No? El... O así. ¿Te pasa algo, querida? No, nada. Pero en serio, te dejo la voz quebrada. ¿Eh? No bufen. Así. No bufen con su pareja ahora. Bufa. No bufen con su pareja. Escuchame, estamos repasadísimo la tanda. Le propongo que mandemos una tanda y después seguimos con la por que queda. Por favor. Che, no sé qué más ponerle a la ensalada, lo tiene todo, mirá. Lechuga, cebolla, aceite, vinagre, sal. Pará, ¿le podés agregar algo? ¿Qué? ¿Más sal? ¡No! ¡Tomates! ¿Toma qué? ¡Tomates! ¿Qué es eso? ¡Es una fruta! ¿Qué? ¿Cómo le voy a poner una fruta a la ensalada? ¿Y qué me como de postre entonces?

Guillermina Rizzo nos cuenta su última posición de dormir. Respecto a... No es lo que tenía que decir. Si tengo que decir personalmente, como vos, Fede, boca abajo, tendrá que ver con la ansiedad, con la inseguridad, pero me encanta. ¿Pero alguien no tiene ansiedad y es totalmente seguro? ¿Hay gente así? Góngora. Míralo. Hace no hay gente así. Con la mano. Todas tenemos inseguridades y ansiedades. Bueno, sí, pero por ahí alguna preocupación... Que prima. Por algo puntual que prima, sí. Nunca lo había asociado, no creo que tenga que ver con eso en mi caso, pero creo que dormir boca abajo con la mano abajo de la almohada es... Otros dicen que dormir así expresa felicidad, abrazado a la almohada. Pero bueno, esta es la categorización que hizo Patty Wood y que es muy típica de los americanos. Oh, cómo le gusta sistematizar todo. Sí. Al yankee sacar te sistematiza. Sistematizo. Deben haber entrevistado miles de personas, miles de parejas y de acuerdo a los años que llevan de convivencia hacen esta categorización. Que no está mala, pero bueno. Tampoco es como para decir... Es la verdad, claro. Es la verdad absoluta. Hay un dicho muy gracioso para mí que dice que los yankees juegan a deportes para poder sacar cuentas. Por las estadísticas que hacen. Si vos ves béisbol, básquet... Todo. Todos son la estadística del otro que bateó tantas veces, que le vieron a tantas carreras, todo. Sí, todo medido. Sí. Sí, sí. Y usted duerme boca abajo también. Bueno, sí... Martín. Sí, no, yo duermo posición fetal con almohada entre las rodillas. Y los pies helados. Pies helados y almohada entre las rodillas. ¿Y eso? Como una embarazada. ¿Almohadas entre las rodillas? No es lo más normal del mundo. Sí, lo más normal del mundo. Almohada entre las rodillas. Góngora también, mira. O sea, almohada en la cabeza y otra almohada... En, como prescripción médica o... Prescripción médica no, para mí tiene que ver con a mí me molesta mucho que se toquen las dos rodillas. Claro. Se ve que soy de rodilla flaca, entonces se te toca rodilla con rodilla y siento como que uno está así, entonces no me gusta, entonces le pongo una almohada en el medio. Es como si uno estuviese copulando con la almohada. Bien, bueno. Y me cuesta bastante dormir si no tengo esa almohada. Por ejemplo, desde en mis siempre, épocas que me iba chiquito, mucho de gira... O... No, de siempre. Cuando me iba mucho de gira y me tocaba un hotel por ahí con una cama de una plaza... Uy, ¿cómo padezco? Yo ya, por ejemplo, me cuesta mucho dormir en cama de una plaza. Una vez que me acostumbré a cama de dos plazas... ¿Sí? Sí, ya me es casi... Lo logro, ¿no? Porque capaz estoy muy cansado, pero... Me caigo de la cama. Necesito como... Bien. Bueno, pero lo cierto es... Que dormir en camas separadas no es la antesala de ningún divorcio, no. De ningún conflicto. No. Es entender que a lo largo de una relación los tiempos cambian. O tal vez, más allá de que los tiempos cambian, podemos ir cambiando nosotros y de golpe, no sé, está resfriado, nariz tapada y sabemos, o como cuando hay problemas de tos, sobre todo en invierno, decir, si toso no lo voy a dejar dormir al compañero que tengo al lado. Y bueno... Se da por sentado que es justicialista el hombre con el que duerme. Claro. No necesariamente. No necesariamente. Entonces está acostando con Hermes Wiener. Podríamos hacer ese estudio. ¿Cómo duermes? Dime tu partido político y te digo cómo duermes. Yo creo que Wiener duerme tipo... Duerme así, duerme con... Así duerme. Tiene ese ronquido, de costado. ¿No? Para mí Dualde duerme sentado. Con una escopeta en una mecedora en la puerta de la casa. El Sabeca de Banfield, sí. Duerme así. Ahí está. Massa para mí duerme en una cinta de correr. Ahí en la cinta, sí. Para mí, Cristina duerme, está llena de ositos. Llena de ositos. Ositos de peluche por todos lados. Ositos, ya, de una forma de mecedora. Así. Y Kicillof hoy no duerme. Hoy no duerme, no. Y si la fue, no duerme. Hoy no duerme. Scioli creo que tiene un catre así que sobrio. Duerme en camas separadas, Scioli. Yo apuesto. Sí, porque son un matrimonio vanguardista. Sí. ¿Quién más? A ver. Lilita Carrió. Duerme echada. No, para mí duerme con echada en unos fardos. Duerme con Republiquita. Duerme con Republiquita echada en unos fardos. ¿Republiquita es el perro? No, la muñequita que tiene le regalaron. Tiene una muñeca. Yo creo que ronca como un Boy 757 de Swissair. Está ahí, tipo... Para mí no tiene un lugar fijo para dormir. Para mí donde cae después de cenar se queda dormida. Si es la bañera, es la bañera. Si es mirando tele, donde le toca duerme, Lili. ¿Rodríguez Larreta? Rodríguez Larreta duerme, ya te digo, para que lo visualizo. En una cama muy marquita. No. Para mí llena de volado. Para mí no. La cama no es así, el pijama. Pijama. Para mí duerme con pijama, Rodríguez Larreta, claramente. Para mí en boxer. ¿Ah, sí? ¿Para vos en boxer? Sí. ¿En boxer? Para mí en boxer y remera celeste siempre duerme Mauricio. Boxer esos de... Sí. Los de viejo, ¿eh? Sí, boxer. Esos más... No, ajustados no. No, boxer así como pantaloncito corto. Sí, que se como que se hace... medio, o sea, campana la pierna, ¿no? Exacto, claro. Bueno, de la Rúa es un team, no, ni hace falta decirlo. Ni hace falta caracterizarlo. Ricardo Alfonsín duerme... Para duerme mí, mucho arriba. Para mí. Boca arriba. Para mí duerme por ese sueño profundo. Ricardo Alfonsín tiene un sueño profundo de que no lo despertás, pero ni que le des con un bombo encima. Ey. Él te duerme. Yo me acosté y te duermo, te dice. Y te duerme por lo menos 11 horas por día. Y él se adapta. Yo donde haya para, mientras que sea dormir, duermo, te dice Ricardo Alfonsín. Yo te duermo. Te dice así, sí. Sí. Gabriela Michetti, podemos hacer chistes. Muchísimos. Martín Lustó cree que está en esa vieja propaganda de Patrick duerme Schmart, con Carla Peterson. Para mí, sí, a veces sí, a veces no. Pero para mí te duerme. Para mí cree que está en la propaganda esa de Patrick Schmart de antes, de un tipo que bajaba un sótano, ¿eh? Tenía la moto en el medio del living y sacaba agua mineral de la heladera y se la echaba en el cuerpo. Él cree que está en eso. Se cree que es un sex... Lo convencieron de que es un sex symbol. Actúa como tal, ¿eh? Bueno, pero así ha comido bastante bien. Sí. Estuvo con... La confianza con lo es Peterson. Todo. ¿Quién más estuvo antes con...? Y el... El Ramant... El quilombo. La nieta de Moria. Juanita Viale. La nieta de Moria, ¿no? La nieta de Moria tiene 2 años. Tenía una novia bayense. ¿Tenía una novia bayense? Sí. No, la nieta de Moria. ¿Cómo la dije? La nieta de Moria tiene 2 años. De Mirta, perdóname. Ah, de Moria, la nieta de Mirta. De Mirta, chicos. Sí, la Mirta y Moria son como... Son la misma cosa. Solo con distinta peluca. Bueno, y así duermen los políticos. Yo creo que más de uno no duerme. Sí, yo también. Neustan, Neustan no duerme. Duermen muy poquito los políticos en general. En general. Casi siempre, sí, seguro. Sí, duermen poco. Intendente del conurbano te duerme muy poco. Tiene que ver también con una rutina. Sí. Con la se te acuestan laboral, temprano. Te reunión hasta las 2 de la mañana. No, pero tiene que ver con la rutina que tus asistentes a primera hora de la mañana, por ejemplo, en Presidencia de la Nación, 5 de la mañana, ya están armando claro, todo lo que es la agenda del día. Todo el reporte de medios, el monitoreo. Pero el primero que se levanta es Capitanich. ¿A qué hora se levanta Cristina para vos? Un 7. No, 6 y media, calculo yo, 6 y media. Para mí 8 y media. ¿Y a qué hora se duerme? Y se duerme 11, a las 11 clavadas. Sí. 11 clavadas se duerme para mí. Para mí a veces se queda viendo a Fantino. Bueno, para mí escucho este programa, Cristina. Sí, sí. Un beso grande a Cris. Vamos a la prueba. Cris, si estás escuchando, 4010-7121, 4010-7158. Sería genial que nos llame y diga, sí, lo estoy escuchando. ¿Te imaginas qué emoción? Se me pianta un lagrimón. Sí, a vos. Hay otros integrantes de este programa. Que no voy a dar su nombre. No vamos a dar su nombre, pero... Que... Bueno, en fin. Muchas gracias. Más allá... Masa, ¿qué pasa con masa? No, más allá. Más allá no duerme. Yo creo que a más de uno, si suena el teléfono y es Cristina Fernández de Kirchner. Sí, se le produce. Es el honor de que upiten, es la máxima autoridad, así que. Por supuesto. No, siempre te puedes elegir una persona. Bueno, vos vas a elegir al Papa. Bueno, pues ya no lo elijas al Papa. A ver. Puedes elegir una persona en el mundo que te llame y te hable 15 minutos. ¿A quién elegís? Que él me hable o que podamos interactuar. No, que me hable y yo le pueda preguntar. Sí, una charla de 15 minutos con la persona que elijas en el mundo. No puede ser el Papa, ¿eh? Barack Obama. ¿Obama? ¿Sí? ¿Y qué le decís? Hello, de antemano. Hello, Mr. Obama. Me gustaría hablar con Barack Obama. No me parece, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? ¿Por qué no es una persona muy conversable? Va, te va a intentar vender algo, va a justificar todo. Todos te intentan vender algo y segundo. No, pero por ejemplo, si elegís Meryl Streep, por ejemplo, por caer en un lugar común, quiero que me llame Darío Góngora, por ejemplo. Pero vos me dijiste el mundo. Del mundo. Y ya al decir del mundo lo haces muy amplio y uno se imagina cosas que tienen que ver. ¿Pero qué le preguntás a Obama? Te llamó Obama. Hola, ¿cómo estás? Vos saliste anotada para el concurso de... Te llama el líder que vos quieras. Acá estoy. ¿Cómo estás, Guille? Hello, Guille. Hello, Guille. How are you? Fine. Hello, Barack. Fine, fine, fine. What are you doing now? ¿Qué le preguntaría? ¿Qué le preguntas? No tenés nada que preguntarle a Obama, que te cambie la vida. No, eso es verdad. Y bueno, por eso, entonces no elijas ese llamado. Bueno, pero por ahí tiene que ver con el aquí y ahora de cada uno, que uno viene analizando, y esto lo sabes muy bien por el posgrado, Martín, qué campañas políticas, qué estrategias de comunicación. Hemos visto cómo ellos han planteado todo el manejo de redes sociales. Por ahí le preguntaría algo de eso. Pero, ¿cómo en tu vida le vas a preguntar a Obama el manejo de redes sociales? No estoy de acuerdo. Bueno. Yo le que corto. Me pase con un asesor y hablo con el asesor. Ahí está. Que te pase con un asesor y que te diga, decime la verdad. Hola, Barack. Hijo de puta. Y también hay una realidad. ¿Cuándo van a cerrar Guantánamo? Por ejemplo, bueno, el eso, Papa, sí. No es que hablar con otros perdió el encanto, no. Soy una defensora de la palabra. Pero como que se cumplieron todas mis expectativas. No, sí, me hubiera encontrado, me hubiera gustado mucho poder hablar con un Nelson Mandela. Bueno, ¿puedes revivir a alguien? Con la Ouija. Con la Ouija. Que es la tablet para hablar con sus amigas de Mirta, como bien salió hoy en los medios hegemónicos. Vos, Fede, podés elegir que una persona te llame 15 minutos. Eddie Izzard, un comediante inglés, a quien admiro. Es, muy bien. Sí, sí. Eddie Izzard. No sé cómo me comunicaría porque mi inglés no es fluido, así como para entendernos, pero... Pero mirá que no puedes pensar las preguntas que le haces. Bueno, no sé, ¿qué querés? Si pues, vas a cuestionarme todo el tiempo. ¿Vos a quién llamarías? Verugo Carámbula. Este es todo. Ah, pero Verugo. Ah. No, te re quiero. Pero ¿cómo elegir que me llame en el mundo? ¿Y por qué no? ¿Qué sé yo? No, elegiría. Tampoco sé. La verdad que no lo sé. Cristina creo que elegiría. Sí. Ahí está. ¿Ves? Creo que elegiría. Bueno, lo que pasa es que el mundo amplía. ¿Eh? Yo creo que una charla con Cristina es imperdible. ¿15 minutos? Sí. Cristina, genial. Sí. ¿Cómo estás? ¿Qué hacemos? Tus cosas bien. Tus cosas bien. Sí, tenemos una tanda más antes de elegir el ganador de kilo de helado y todo eso. Muy bien. Le pido por favor que la cumplamos porque me quedé pensando en el llamado. Acidez. Alcides. Cada vez que me como el asado del domingo me siento muy mal, me da acidez. Cada vez que tengo que dar un examen de los nervios, me da acidez. ¿Tenés acidez? Probá con Alcides. Probá con Alcides y decile chau a tu acidez frecuente. Deja ir a tu acidez con Alcides. Sin decir adiós, no la dejes ir, no la dejes ir. ¿Por qué? Te lo digo yo. ¿Quién es Violeta? Y se lleva mi corazón. Alcides. Espacio publicitario. En Splendid, de lunes a viernes, no se duerme, porque la ensalada está de moda. Actualidad, noticias, deportes, espectáculos y mucho humor con la movida comercial más importante de Latinoamérica. Lunes a viernes, de 2 a 6, La Salada está de moda por Splendid AM990. Todas las voces. Activa es que vos estés tranquilo que se está haciendo todo lo posible y a veces lo imposible. Activa ser una provincia que tiene la agencia de recaudación más moderna, ARBA, que reinvierte lo que recauda de tus impuestos en preparación y equipamiento para combatir el delito. Activa es haber llevado a cabo más de 140.000 procedimientos antidroga y creado comandos de prevención comunitaria en 40 municipios. Por eso, como nunca, Buenos Aires está activa. Buenos Aires,

Bueno, con este tema conceptual que hemos elegido hoy. Sí, me encantó. Me alegro. Vamos al tema de la elección de la reina del cuarto kilo de la. No, cuarto no, del kilo de la. Me gusta igual la reina del cuarto kilo. Bueno, en las consignas ganó finalmente la opción B. ¿Ganó? Con el orgasmo te den gases. Exacto. Bueno, señor Bolillas, a ver, por favor. Ganador o ganadora de un kilo de helado de Cador es... Radamantis Abibi. Abibi Rama, ahí está, perfecto. Bueno, ahí le vamos a mandar un mensaje para... Nada, para decirle cómo retirar el kilo de helado, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Mañana, yo sé que no les importa nada el fútbol, por lo menos al señor Requimo. ¿A usted le gusta el fútbol? Sí. Sí, bueno, mañana Brasil-Alemania, ¿eh? 17 horas, debería pararse hoy martes, si ustedes se van a acostar a dormir unas 6 horas, va a ser mañana, pero Brasil-Alemania. No te lo pierdas, Requimucio. No me interesa nada. Gracias. ¿Quién gana? Brasil-Alemania. Alemania, con seguridad. No, no, igual no sé. ¿Quién gana? Brasil. No, me parece que no. ¿Sin Neymar? Te la debo. Es muy raro, además, anfitrión campeón del mundo es una cosa que no se da muy seguido, además. Yo no dije campeón, yo dije que gana mañana. No, sí, para mí no llega por... Sí, Neymar está deprimidísimo. Para mí la final tiene que ser un europeo con un americano. Sí, no me bancaría un Holanda-Alemania en la final. Sí, Holanda-Alemania o Brasil-Argentina no. Sería un poco... Uno contra uno. Sí, una Alemania-Argentina. Argentina-Alemania, claro. Eso podría revivir... No, Argentina... Una vieja rivalidad Holanda. De finales. Y, no, Holanda-Argentina no, Holanda ya no se puede. ¿Por qué? Porque que vuelva para elimina uno final. Ahora. Juegan el miércoles. ¿Es Argentina-Brasil o Argentina-Alemania? Va a jugar contra uno de esos dos. Argentina-Alemania. Argentina-Alemania. Bien, perfecto. ¿Por la final o por el tercer y cuarto puesto? Final sale primero Argentina. Muy bien. Mundial. Segundo Alemania. Tercero Brasil. Cuarto Holanda. Muy bien. Con este vaticinio, este pronóstico de Requimusi, nos vamos. ¿La pasó bien? Perfecto. Perfecto, muy bien. Usted, bueno, ni muy bien. Darío Góngora, estuvo en la operación técnica. Mi nombre es Federico Simonetti. Esto es La Hora Doble. Nos reencontramos mañana a las 12 de la noche por Radio Espléndida de B990. Desde Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. En Splendid, de lunes a viernes, no se duerme, porque la salada está de moda. Actualidad, noticias, deportes, espectáculos y mucho humor, con la movida comercial más importante de Latinoamérica. Lunes a viernes, de 2 a 6, La Salada está de moda. Por Splendid, AM990. Todas las voces. Muy, pero muy buena madrugada para todos. Arrancamos así con energía, con buena onda. El martes 8 de julio del 2014, inolvidable, irrepetible martes. ¿Cómo andan? ¿Cómo es que están aquí en nuestra feria? En la feria de Punta Mogote, en La Salada. Con La Salada está de moda. Todo bien, todo bárbaro. Veo desde el primer piso, pegadito aquí en las escaleras mecánicas de este impresionante lugar donde hay tanta y tanta gente y tantos locales.